resistencias. Una vez más en estos días el pueblo de México es testigo de cómo allá arriba los partidos y malos gobiernos inician de nuevo con sus campañas sucias, de odio, de miedo, y nuevamente de manera cínica Salinas se pasea de un lado a otro promocionando a su cachorro. Por el contrario, abajo y a la izquierda, el pueblo independiente, cansado de ver esa farsa cada 3 o 6 años, sigue desarrollando alternativas dignas y autónomas frente a ese pensamiento único y desgastado que nos pretenden imponer. La sociedad civil organizada crea medios libres de expresión, como las radios comunitarias, que no necesitan permiso de nadie para decir la verdad, las publicaciones impresas, páginas electrónicas y foros alternativos independientes. Otro ejemplo de tal organización autónoma es la creación de centros de derechos humanos que defienden al pueblo de los atropellos e injusticias de los malos gobiernos. Y el pueblo en general, que se ha estado organizando en colectivos y organizaciones sociales, autogestivas, de campesinos, obreros, compañeras trabajadoras sexuales, anarquistas, libertarios, punks, escatos, darks, o como cada quien nombre su diferencia. ¿Y qué decir de los municipios autónomos de Chiapas, Ostula, Michoacán, San Juan Copala en Oaxaca, Policía Comunitaria en Guerrero, en Atenco, pueblos dignos a los que tanto teme el mal gobierno y busca desaparecer a toda costa, con la paramilitarización y despojo de sus territorios? ¿No es en la falsa democracia representativa electorera donde está la solución de los problemas de un pueblo necesitado de verdadera paz, justicia y democracia? La solución, como se ha visto, está en el mismo pueblo que se organiza de manera libre, autónoma y autogestiva. Y los ejemplos sobre esas resistencias van en aumento. No han sido pocos los insultos de los malos gobiernos en el mundo. Dicen que luchan por los derechos humanos, pero eso no es cierto. Radio Pozón, desde la Tuxtla de Abajo. Yo fui a la revolución y a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción. Y ahora vivo en un rincón, cantándole mi amargura, pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura.